herramientas prácticas y reflexiones profundas para cultivar una vida más plena y feliz. Prepárense para descubrir estrategias, consejos y testimonios que le ayudarán a fortalecer sus relaciones. Sintonicen con nosotros y comencemos este viaje, donde el objetivo es estar en mejora constante a través de un crecimiento personal, y qué mejor que hacerlo juntos. Hoy es viernes 19 de septiembre del 2025. Mi nombre es Francisco Isla. Muy buenos días, Francisco y queridos radioescuchas. Mi nombre es María Luisa Alcalá y les damos la más cordial bienvenida en esta 30ª transmisión de Creciendo Juntos. Agradecemos a nuestros radioescuchas que nos acompañan en este programa. Sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias, Mari. Esta mañana tenemos preparado para ustedes un programa muy interesante, el cual hemos titulado El Otro, mi espejo para ver la oscuridad y la luz. Hoy vamos a ampliar nuestra mirada y comprensión sobre este importante tema, de la mano de la experta quien nos acompaña el día de hoy. En breve presentaremos. En Luna 9 Radio Digital nos interesa escucharlos. Los invitamos a hacernos llegar sus preguntas y responder a nuestra encuesta del día de hoy a través de nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también nuestro canal de Instagram. La pregunta del día de hoy es: ¿qué haces cuando algo te molesta de la otra persona? Y estamos dando 4 opciones. La primera: me conflictúa. Segundo: lo ignoro o evito. Tercero: analizo por qué me molesta y lo atiendo en mí. Y la cuarta: lo respeto y tomo el aprendizaje que me deja. Antes de finalizar el programa, daremos el resultado de la encuesta y nuestro compartir al respecto. Los invitamos a compartir su experiencia en nuestros grupos antes mencionados, además del chat que tenemos en nuestro grupo de Facebook. Mari, vamos a dar inicio al programa que tenemos preparado el día de hoy. Adelante. Claro que sí, Francisco. Y como cada mañana de viernes, comenzaremos compartiendo la frase del día. Y la frase de este día es: aceptar lo que el otro nos refleja es el primer paso para transformar nuestra vida. Hay mucho de qué conversar al respecto de este tema. Cada experiencia de vida es una oportunidad de crecimiento. Y hoy aprenderemos acerca de un tema del cual hay mucho por conocer. Crecer es una tarea que nos llevará toda la vida a realizar, y como cada viernes, analizaremos una película, libro, podcast, cápsula, documental o biografía que aporten tomas de conciencia sobre el crecimiento, la vida y cómo vivirla. Y hoy hemos elegido una película, una de mis favoritas a nivel personal, Good Will Hunting, una película que combina drama, inteligencia, emociones profundas, dirigida por Gus Van Sant y protagonizada por Matt Damon y Robin Williams. La historia sigue a Will Hunting, un joven con un talento extraordinario para las matemáticas, pero con un pasado marcado por traumas, conflictos emocionales. Will trabaja como conserje en el MIT, pero por su genialidad matemática lo coloca frente a desafíos que van más allá de los números. Su miedo a confiar, a amar y reconocer su propio valor es a través de su relación con el psicólogo Sean McGuire, que es lo protagoniza Robin Williams, que Will comienza a confrontar sus miedos, heridas emocionales y patrones de comportamiento destructivos. Sean funciona como un espejo para Will, reflejando tanto sus sombras como su potencial, y le muestra que el cambio y la sanación son posibles cuando se enfrenta a uno mismo con valentía y autenticidad. La película destaca por su mensaje sobre el autoconocimiento, la importancia de las emociones auténticas y la capacidad de transformación personal. Good Will Hunting nos recuerda que a veces otro actúa como un espejo que nos permite ver nuestra oscuridad y nuestra luz, y que solo aceptando ambas podemos avanzar hacia nuestro verdadero potencial. Good Will Hunting fue premiada por el Oscar como mejor guion original y al mejor actor de reparto. Robin Williams en esta película se ha convertido en un referente sobre cómo la relación con el otro puede catalizar nuestro crecimiento personal y emocional. De verdad que sí, también creo que estaba Ben Affleck cuando estaba jovencito ahí, si mal no recuerdo, en la película que hace de su mejor amigo. María Luisa, ¿a qué reflexiones te lleva la película Good Will Hunting? Francisco, pues me encanta esta película porque efectivamente nos da un paseo por lo que es la sanación personal, como una persona a través de explorar su pasado puede llegar a reconocer su talento y aceptar tanto su luz como su oscuridad para poder crecer. Nos habla sobre los traumas y la sanación emocional, cómo los abusos y carencias de la infancia de Will marcan su comportamiento y sus relaciones, mostrando cómo los traumas no resueltos afectan su vida adulta. También su terapeuta refleja aspectos de Will como miedos, inseguridades, virtudes y potencial, ayudándolo a reconocerse y a evolucionar. Will tiene un don extraordinario para las matemáticas, pero la película enfatiza que el talento solo se convierte en verdadero crecimiento si se combina con responsabilidad y propósito, porque si no, si solo somos talento, pero estamos llenos de dolor, pues es un talento que incluso nos puede destruir. La historia resalta también abrirnos a otros y a confiar, a permitirnos sanar heridas profundas y construir relaciones significativas. El mensaje central, Francisco, con el que nos intenta dejar esta película es que cada persona tiene el poder de elegir su camino, enfrentando sus miedos y tomando decisiones conscientes para vivir plenamente. La película nos muestra cómo los vínculos auténticos, tanto amistosos como románticos, pueden ser catalizadores para el desarrollo personal y la superación de bloqueos emocionales. Y sí, yo veo en consulta cómo las personas llegan aquí a sanar sus relaciones porque quieren estar mejor con esa persona a la que aman. Así es de que efectivamente siempre hay un motivador que nos impulsa a trabajar en nosotros para estar mejor, para ser mejor seres humanos, para ofrecer mejores frutos al mundo. Así es de que, bueno, pues les invitamos a ver esta película que sin duda les va a dejar reflexiones interesantes para que puedan llevar a interiorizar a su día a día. Así es, Mari, de verdad, gracias por compartir. Es una de mis películas favoritas, de verdad, a nivel personal. La disfruté mucho desde la primera vez, la he visto infinidad de veces. Muy, muy, muy buenos mensajes, sobre todo cuando le dice que porque confía en ellos, ¿no? Entonces el psicólogo le dice a su amigo, que es el que tiene los premios de matemática cada 3 años que le dan, y le dice cuando él, para ti, son nada, para él es familia, y esos lazos. Le dijo, tú no lo vas a romper jamás, nunca podremos llegar ahí. Le dijo, porque cuando él, hasta los mismos que te dieron la espalda son tus familia, sus amigos se volvieron familia, y esos sentimientos se los mantiene. O sea, es impresionante. Esa película muy, muy ganadora de Oscars, muy buena temática, así que la recomendamos de verdad que lo vean, y gracias por traerlo aquí el día de hoy. Vámonos a una brevísima pausa comercial y enseguida continuamos disfrutando de esta interesante charla aquí en Creciendo Juntos en Luna 9 Radio Digital. Ya saben, no se olviden de que tenemos la encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también nuestro canal de Instagram. La pregunta del día de hoy: ¿qué haces cuando algo te molesta de otra persona? 4 opciones para elegir. Seleccionen todas las que se apliquen, claro está. La primera, me conflictúa. Segundo, lo ignoro o evito. Tercero, analizo por qué me molesta, perdón, y lo atiendo en mí. La cuarta, lo respeto y tomo el aprendizaje que me deja, porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio vamos a estar dando feedback acerca de la respuesta que han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos que su voz cuenta aquí en Luna 9 Radio Digital. No se muevan de ahí, que ya regresamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Willy Colón en concierto.

es decir, estamos en 25 grados Celsius con una sensación térmica de 26. Y estamos de regreso, ahí estábamos disfrutando del primer tema musical aquí en Creciendo Juntos de El Café de las Mañanas de Luna 9 Radio Digital. Estábamos disfrutando de Por Favor Señora de Luis Miguel. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza, los invitamos a disfrutar con nosotros El Café de las Mañanas en su sección Creciendo Juntos. Bajo la conducción de María Luisa Alcalá y su servidor Francisco Isla, agradecemos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio por brindarnos su preferencia. Les recordamos que si por A o B motivo no les es posible escucharnos en vivo, podrán escuchar la grabación cuantas veces ustedes lo deseen, ya que este programa quedará grabado. Dicha grabación estará disponible en nuestro canal de Telegram y en la página archive.org o archive con V o V chica .org. En ambas plataformas nos encuentran como Luna 9 Radio Digital. Continuamos con nuestra programación. El tema que nos ocupa el día de hoy es El Otro, mi espejo para ver la oscuridad y la luz. Adelante, Mari. Sí, Francisco, vamos a ampliar nuestra mirada y comprensión sobre este importante tema que nos implica a todos, y para ello vamos a presentar a nuestra experta invitada del día de hoy. Ella es Miriam Mendoza, quien es escritora ecuatoriana nacida en Puerto Viejo, Manabí. Desde sus experiencias superadas, estudios realizados en Secretariado Ejecutivo, Cosmetología, Coaching Ontológico, Liderazgo Espiritual, Mindfulness, más su constante preparación en desarrollo pleno del ser y guiada por su espíritu, disfruta su propósito de vida sirviendo con amor y apasionada por lo que hace desde su ser. Como coach transformacional espiritual y mentora del bienestar, da acompañamiento a las personas en su despertar de conciencia y en los diferentes procesos que la vida presenta. Dedicada a escribir libros de autoconocimiento, autoayuda, desarrollo personal y transformación espiritual. Además, como misión de vida, en el 2024 creó su Escuelita del Amor y la Gratitud, floreciendo con las enseñanzas de Jesús, en donde de forma gratuita da acompañamiento a 11 personas que estén comprometidas al 100% en su cambio de vida. Y durante un año se reúnen una vez por semana vía online o presencial. Además, da consejería espiritual guiada por el Espíritu de Dios y su palabra. Las obras literarias de nuestra querida Miriam Mendoza están disponibles en Amazon. Les invitamos a que vayan y la busquen por su nombre, Miriam Mendoza, en donde encontrarán ahí los diferentes títulos que tiene publicados, 9 en total. Bienvenida, querida Miriam. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Buenos días, mi querida María Luisa, Francisco, y a toda la audiencia, a todas las personas que nos están escuchando. Un saludo con mucho cariño desde Ecuador. Me encuentro muy contenta, muy agradecida con Dios que me permite compartir con ustedes y seguir aprendiendo juntos. Pues nosotros encantados de tenerte aquí con nosotros en esta mañana de viernes, querida Miriam. Miriam, el tema que nos ocupa hoy es El Otro, mi espejo para ver la oscuridad y la luz. Gracias, Miriam, querida, por traernos este tema. Por favor, dinos el por qué es importante abordarlo. Es muy importante porque nos damos cuenta que el otro también es extensión de mí, de nosotros. Entonces todos estamos conectados y qué manera tan bonita de reflejarnos en los demás para seguir transformándonos y ser mejores. Muchísimas gracias, Miriam. Miriam, compártenos por favor, explícanos cómo es que el otro hace de espejo. Bueno, la otra persona, ya te dije, está al frente de nosotros para reflejarnos lo que por nuestros propios ojos no podemos ver en nosotros, en nuestro ser. Y de una manera muy sencilla, yo lo explico. Por ejemplo, hagamos de cuenta, dividamos un círculo en cuatro partes. Una parte es la que yo conozco y son mis cosas buenas, mis cualidades, mis fortalezas, y yo quiero que todos los conozcan. La otra parte es las debilidades, las cosas, puedo decir, negativas, que no me agradan de mí, y las conozco, pero no quiero que los demás la vean. Y otra parte es lo que los demás ven de mí y yo no lo veo. Y Dios, que es tan perfecto, los pone frente a mí para seguirme transformando cada día. Y la cuarta parte no la conoce nadie, solo la conoce Dios. Y cuando nos conectamos muy profundamente con su espíritu, con su mente, es cuando vamos a descubrir nuestras oscuridades, que a veces ni uno mismo las conoce del todo. Y asimismo también vamos a conocer nuestra luz, cuando ya nos conectemos profundamente con el Espíritu de Dios que mora dentro de cada uno de nosotros. Yo digo, Dios es tan, pero tan perfecto, que pone a las personas frente a mí para que me trabaje y sea cada día mejor. Muchísimas gracias. Qué importante tema que nos presenta ¿verdad? En el día de hoy, Miriam, para nuestra querida audiencia. Díganos, ¿cómo es que en una relación el otro nos puede mostrar tanto nuestra luz como nuestra sombra? Bueno, cuando a nosotros nos molesta, porque tenemos que reconocer pues nuestra naturaleza humana, que nos molestan ciertas cosas, nos desagradan, nos afectan, nos molestan, no nos gusta. Y nos damos cuenta que eso también está dentro de nosotros, dentro de mi persona. Entonces, cuando ya tenemos esa claridad, enseguida que yo vea, alguien ve, o sea, cada uno, nos damos cuenta que algo me está molestando, tengo que ir a mi interior a ver qué es lo que me está reflejando. Y por lo general, pues son cosas guardadas que uno viene arrastrando desde su infancia. Son cosas que nosotros hemos cometido errores, malas decisiones, y las tenemos. Y en ese momento, esa persona me está ayudando a ir a mi interior. Y cuando ya me doy cuenta, es tan lindo, y yo digo, gracias Padre, eres tan perfecto, y bendigo a esa persona porque solo viene a ayudarme, a reflejarme, para que yo vea lo que por mis propios ojos yo no puedo ver en mi interior. Y asimismo también, cuando veo cosas bonitas de las otras personas, que de pronto me agradan, me hacen sentir bien, yo también tengo eso, dando siempre, ya sin vanagloriarse uno, ¿no? Se nos queda dando toda la honra a Dios, que es tan perfecto, y nos damos cuenta que su espíritu está dentro de cada uno de nosotros, y cómo Él cada día nos va moldeando. Y así, pues, vamos a vivir en paz, en armonía unos con otros. Y si alguna vez ya me doy cuenta que algo no me agrada, pero ya lo trabajé, porque ya fui a mi interior, ya perdoné esa situación, también tengo, yo creo, todo el derecho de decir, bueno, a esa persona la bendigo, agradezco el aprendizaje y la suelto, porque no tenemos que estar obligados con personas que de pronto no nos ayudan en nuestro crecimiento con amor, porque qué bonito es crecer con amor, no con dolor y tantas heridas que a veces uno viene arrastrando, ¿no? Que todo es para mejorar, todo es para ayudarnos a nuestra transformación de vida. Pero qué bonito, ya les digo, es compartir y con amor ir creciendo juntos. Totalmente de acuerdo, Miriam, la verdad que sí. Gracias nuevamente. ¿Y por qué solemos reconocer primero lo que nos molesta del otro antes que lo positivo? Y eso está a nivel de todas las personas, no es solo por un país determinado, por si acaso. Porque nuestra mente humana siempre va a ver lo feo. Así somos, así es la naturaleza humana. Siempre vamos a ver lo que no nos gusta, lo que me molesta, porque vamos a juzgar a los otros, porque esa es nuestra naturaleza humana, que tenemos que aceptarla, conocerla, integrarla también. Pero ya pues con el poder de Dios, con la claridad mental que nos da, cada día esas cosas negativas pues las vamos dejando o van ya disminuyendo, ¿no? Muy cierto. Pero siempre tendemos esa tendencia, ¿verdad? Siempre a ver lo negativo antes que lo positivo, pero ya después uno como que va entrenando su mente y entrando en conocimiento para poder cambiar ese switch. La verdad que sí, pero es muy difícil, pero sí se puede lograr. Lo digo por experiencia propia. Miriam, ¿cómo distinguir entre lo que el otro realmente es y lo que proyectamos de él? Bueno, lo que cada uno es, solamente lo conoce Dios y cada persona, ¿no? A medida que vamos conectados con el Espíritu, Él nos va haciendo conocernos, ¿no? El otro solo me refleja esa parte de mí que es muy difícil verla, y por lo general nosotros vemos en los demás, y como tú dijiste ahora, lo negativo, lo que no me gusta, lo que no me agrada, pero eso es parte de nuestra naturaleza. Y cada día, pues, al estar ya con la mente despierta, conscientes, nosotros vamos a tratar de ser mejor y darnos cuenta que esa persona ha llegado a mi vida no para hacerme mal, no para dañarme, sino para ayudarme a crecer. Y cuando ya uno entiende eso, yo digo, qué bonito es darnos cuenta de ese aprendizaje, ¿no? Pero tenemos que reconocer que la inmadurez, pues, nos hace vivir de esa manera, juzgando a los demás, viendo lo negativo, criticando, pero ya te digo, qué maravilloso es darnos cuenta que somos cadenas, todos somos, el otro también es parte mía. El otro es extensión también de mi ser. Muy importante, de verdad, lo que estamos aprendiendo el día de hoy aquí en Creciendo Juntos. ¿Cómo definir lo que se conoce como la sombra en términos psicológicos? Miriam, cuéntenos. Bueno, de una manera muy sencilla, como es mi forma de expresarlo y como lo aplico en mi vida, son las cosas negativas que como humano uno tiene. Entonces, por ejemplo, yo no sé si me permites, sí me vas a permitir, leer adelante, algo que, por favor, claro que escribí, algo que escribí en mi primer libro, que habla sobre la ley del espejo de una manera muy sencilla. Dice, vamos a compartir sobre la ley del espejo y reflejo de una manera muy sencilla. Toda persona que viene a mi vida trae un mensaje divino que Dios me envía. Por ejemplo, si alguna persona que viene a mí me hace sentir una emoción de baja vibración con actitudes, gestos o palabras que me causen tristeza, amargura, ira, rabia o cualquier otra emoción que me haga sentir mal, es porque viene con un mensaje divino y tengo que pedirle al Espíritu de mi Padre Dios que me dé discernimiento para darme cuenta y ver cuál es el mensaje para sacar mi aprendizaje. Siempre debemos tratar de dominar las emociones con el poder de Dios, pero como somos seres vulnerables y emocionales, puede suceder que a nuestro pesar viven alguna emoción de baja vibración. ¿Cómo proceder? Primero, agradezco a Dios. Agradezco por ese momento, por la situación, por las personas involucradas, por la bendición escondida y voy a mi interior. Le pregunto, Dios, Señor, dime, ¿qué viene a enseñarme esta persona? ¿Qué es lo que me está haciendo ver? ¿Hay algo que yo no me doy cuenta? Ayúdame, por favor, a ver lo que yo no puedo ver. Reviso con mi mente y trato de hurgar alguna situación que haya experimentado y no haya perdonado, que no haya soltado todavía esa vivencia. Entonces, agradezco que esa persona vino a hacerme ver que en mi interior algo tenía que trabajar para sanar y soltar definitivamente. Si en cambio veo que eso ya lo perdoné, ya lo solté, entonces digo, gracias Señor, gracias porque esta persona vino a mí, la bendigo, bendigo su vida y la situación que está pasando. Y me doy cuenta que me encanta ser como soy. Estoy feliz de ser quien soy, de ser tu hija y agradezco porque me enseñaste a amar. Amo a esta persona y la suelto en tus manos. Y además, corto en el nombre de Jesús para que ya no me vuelva a pasar esa situación en mi vida, ni en mis generaciones, ni en la de aquella persona. Qué hermoso, Miriam, lo que nos compartes. ¿Es un extracto, un fragmento de qué libro, Miriam? De mi primer libro, Mi Poder es el Amor de Dios. Mi Poder es el Amor de Dios, que los invitamos a que vayan y lo busquen en Amazon, porque se van a encontrar esta y muchas más herramientas que Miriam comparte en sus libros. Miriam, qué hermoso esta manera de verlo, cómo el otro viene a mostrarme algo que puedo yo trabajar en mí. Porque es así, creo que es el mejor ejemplo que nos has podido dar sobre cómo explicar lo que es la sombra. Todos sabemos que tenemos nuestra naturaleza humana, está también formada por vacíos, por inseguridades, por sombras, por oscuridad, por ignorancia, ignorancia de no conocer de Dios, de conocer de su poder que está dentro de nosotros para vencer cualquier obstáculo y, por supuesto, cada día ser mejores. Muchísimas gracias, Miriam, querida. ¿Y cómo identificar que lo que nos molesta de alguien más es en realidad un reflejo nuestro? Miriam, porque a veces, bueno, nos podemos un poquito cerrar, ¿no? Y ver que es el otro el que, no sé, está haciendo algo no bueno. ¿Cómo identificar cuando eso también refleja algo nuestro? Bueno, te digo que yo esta ley del espejo, mi proyección, la integré en mi vida de una manera muy sencilla y en tres formas. Por ejemplo, si una persona en mi vida me hace sentir alguna situación no agradable en mi ser, en mi interior, para mí son de tres formas que yo la veo. Una, que me está reflejando lo que yo también soy y no me doy cuenta. O sea, la misma actitud que esa persona tiene, yo también la he tenido en un determinado momento y tengo que trabajarla. Por eso esta persona viene a mí y me afecta, y es así, de esa manera como vamos a nuestro interior a ver qué es lo que tengo que trabajar. O sea, es lo igual. Lo otro es que esa persona puede estarme mostrando lo opuesto a lo que está sucediendo. ¿De qué manera? ¿De qué ejemplo? Aquí también lo tengo eso en el libro. Por decir, si yo veo a una persona, digámoslo, tacaña. Tacaña quiere decir que a veces con el dinero es muy, no sé cómo puedo explicarlo, si lo entienden ustedes, ¿no? Si esa persona, con esa forma que tiene de ser muy tacaña, coñuda también se puede llamar, me molesta, entonces voy a mi interior y me doy cuenta que yo tengo lo opuesto, que soy muy gastadora, que no sé administrar mi dinero. Entonces esa persona viene a reflejarme lo opuesto que está sucediendo en ella, sí, en ese momento. ¿Sí me expliqué? Ya. Y otra, sí, forma, claro. Y otra forma es, y que me costó muchísimo entenderlo, pero yo sí me conectaba con Dios y le preguntaba, dime. O sea, le quería escarbar así y descubrir, a ir a lo más profundo. Y le decía, dime, ¿por qué me pasa esto con esta persona? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Porque yo sabía que algo tenía que ir a mi interior a aprender. Y me costó, pero lo descubrí. En un determinado momento, una amiga compañera del colegio, en mis primeros años de estudios, amiga normal, bonita, compartíamos los años escolares. Y después de un tiempo, ya de adultas, nos volvimos a encontrar en grupos que nos reunimos, y de pronto yo sentía que algo con ella no fluía, había algo como que me bloqueaba, ¿ya? Y yo me ponía a analizar y yo decía, perdóname, pero mi ego en ese tiempo me hacía ver. Y yo decía, bonita es ella, bonita soy yo. ¿Estudió ella alguna profesión? Yo también la estudié. Ella se casó, se divorció, yo también, me pasó lo mismo. Entonces yo dije, no es envidia. O sea, yo misma decía, no es envidia como naturaleza humana. Pero yo le decía, dime por qué, Señor, porque hay algo. Yo por más que intento de conversar con ella, de hablar, y yo decía, no es ella, es mío esto. Y hasta que fui a mi interior y Dios me lo permitió ver, que cuando estábamos en esa edad adolescentes en el colegio, ella me dijo algo de mi padre, algo que me dolió, que no me gustó, y en mi interior yo sentí como vergüenza, como coraje, pena, no sé, todas esas emociones que humanamente uno tiene, y me quedó eso guardado allí, ¿ya? Entonces ya después es que descubrí que ella me traía a mí recuerdos de algo que había vivido, alguna experiencia que no me gustó, que no me agradó, ¿ya? Y la descubrí. Entonces, cuando una persona viene a mí y me trae algún malestar, alguna emoción que no me agrada, que no me gusta, y vamos a nuestro interior pidiéndole a Dios sabiduría para descubrir, créalo que inmediatamente nos vamos a dar cuenta. Y ya, cuando uno ha sanado su pasado, solo podemos decir, gracias, Señor, por este momento, por esta situación. Me encanta como soy. Esta persona viene a reafirmarme que estoy bien conectada contigo. A esa persona la suelto, le agradezco, la bendigo y la pongo en tus manos para que tú sigas haciendo su obra en ella, así como la sigues haciendo en mí. Qué hermoso, Miriam. Te detonaba, esa amiga te detonaba memorias que dolían. Sí. Muchísimas gracias por este ejemplo, porque algunas personas que nos están escuchando pudieran verse reflejados en este ejemplo que nos has vivido en tu experiencia propia. Y es que es así, la realidad es que las personas nos van a espejear eso que tenemos pendiente por sanar, pendiente por resolver en nosotros mismos. O es algo que también nosotros tenemos, eso que nos molesta de la otra persona, o es algo que nosotros no nos permitimos, o la actitud de esa persona es detonante para que nuestra memoria nos regrese la sensación que sentimos con una experiencia que pues nos causó daño. Muchísimas gracias, querida Miriam. Y preguntarte, ¿qué riesgos hay en negar lo que el espejo del otro nos muestra cuando no lo queremos ver, cuando lo negamos? ¿Qué riesgos tenemos? El riesgo es que no vamos a ser esa persona que realmente estamos destinadas a ser, una persona llena de amor, de luz y de todos los frutos del espíritu. Entonces, cuando ya nosotros aceptamos que Dios es tan, pero tan perfecto, que pone a las personas, pone las situaciones, no es para castigarnos, es para ayudarnos a ser mejor, es para sanarnos, es para descubrir la grandeza que hay dentro de cada uno de nosotros. Y esas personas que en algún momento de la vida las hemos sentido como que nos han hecho un daño muy grande, que en su momento humanamente lo sentimos y lo hicieron, porque es la naturaleza humana, pero ya desde nuestra divinidad, que Dios nos permite ver tantas cosas con una nueva mente, con una nueva forma de interpretar, de ver la vida, de ver las personas, nos damos cuenta que solamente eran para ayudarnos a ser mejores. Y agradecemos infinitamente porque así nos pasa. Hay personas que llegan solamente por un tiempo a nuestra vida, que solamente vienen a enseñarnos, a darnos un mensaje, pero todo es para nuestro mayor bien, para transformarnos. En ese momento a veces no lo vamos a entender, no lo vamos a comprender y a veces no lo aceptamos. Pero ya con Dios en nuestra vida, porque conscientemente estamos ya viviendo en su espíritu, nos damos cuenta que Dios es tan perfecto y que pones a las personas idóneas y correctas para disfrutar, para aprender, para vivir mejor en esta vida. Así es, totalmente de acuerdo. Y sí, súper, súper importante no perdernos de esa gran oportunidad de crecer, de mejorar como seres humanos, viendo lo que nos muestran los otros. Querida Miriam, ¿de qué forma los conflictos con otras personas son esas oportunidades de autoconocimiento? A mí me encantaría que ahondes un poquito en esto, porque muchas de las veces, pues en el medio del conflicto, pues no queremos ver, ¿no? Pero la importancia de tomarnos un tiempito para reflexionar y ver cómo ese conflicto es en realidad una oportunidad de autoconocimiento. ¿Cómo se lo enseñas a las personas que son parte de tu escuelita, por ejemplo? Bueno, aceptar que nosotros humanamente estamos llenos de oscuridad, de sombra, de ignorancia, de vacío, de escasez. Y que nosotros, pidiéndole a Dios sabiduría, y Él la da en gran manera, como dice, pidámosles sabiduría para tener claridad mental, para tener una mente abierta a todo lo nuevo y darnos cuenta que las personas que están en nuestra vida no están para dañarnos, están para ayudarnos a crecer. Cuando vivimos en amor, cuando ya tenemos esa compasión, que nos damos cuenta que si el otro actúa de alguna forma, digámoslo así, para nosotros no agradable, no correcta, nosotros no tenemos que juzgarle, porque es su naturaleza humana. Y nosotros desde nuestro ser lleno de amor, solo es pedir a Dios que nos enseñe, que nos permita ver qué es lo que la persona nos viene a enseñar en ese momento. Somos seres emocionales, somos seres vulnerables, pero también somos seres divinos, que con la sabiduría de Dios y su poder del amor vamos a transformar nuestras vidas y a vivir mucho mejor. Y si bendecimos esa situación que está pasando en ese momento, aunque no nos guste, aunque es dolorosa, aunque no sea agradable, pero la bendecimos y la ponemos en manos de Dios, bendecimos a esa persona, agradecemos por esa situación, por lo que está sucediendo y soltamos en manos de Dios y créanlo que después de unos días Dios nos va a revelar, Dios nos va a hacer ver qué es lo que teníamos que aprender. Pues vamos a seguir estos pasos que nuestra querida Miriam nos está recomendando porque efectivamente hay mucho, mucho cómo podemos crecer a través de lo que nos muestra el otro, las circunstancias y sobre todo lo que llamamos conflictos, que en realidad los invitamos a verlos como grandes oportunidades de autoconocimiento. Querida Miriam, el otro no solo nos muestra nuestra sombra, sino también nuestra luz. ¿Cómo nos ayuda el otro a reconocer virtudes y talentos que a veces no vemos en nosotros mismos? Eso es como algo que se siente, que se percibe y me gusta. Yo digo, qué bonito que esa persona como actúa, tiene algo que aunque no lo vea, pero yo lo siento, lo percibo y es lo que se le llama pues energía, su aura, su vibración y me doy cuenta que si eso me agrada, eso me gusta, es porque yo también lo tengo y a veces no nos damos cuenta porque como humanos hasta nosotros mismos a quien nos estamos criticando, nos estamos juzgando, es a uno mismo. Entonces cuando viene una persona así, yo digo qué bonito. Entonces ahí no está la envidia, está la admiración por esa persona y por supuesto todo lo que para mí es agradable, bonito, bueno de otra persona. Y si yo me doy cuenta que de pronto no lo tengo tan integrado en mi vida, yo digo ay qué bonito. Eso porque es bonito de alguna forma copiar, digámoslo así, lo bonito de cada persona. Alguna a cualidad, algún gesto, algo bonito. Entonces ahí nos vamos también nosotros moldeando, creciendo con esas personas que vienen a nuestra vida. Así es. Muchísimas gracias, querida Miriam. Miriam, y hace un momento hablaste así muy brevemente sobre la envidia. ¿Qué pasa internamente en una persona que siente envidia de la luz que ve en el otro? Definitivamente porque no la tiene, porque uno lo que envidia es porque no lo tenemos, porque carecemos de eso, porque estamos en escasez y la escasez interior, la escasez de todo lo que pasa dentro de nosotros, no de lo de afuera, sino dentro, porque si tú estás llena de amor, llena de gratitud, ya uno no siente envidia, siente agradecimiento, gozo, dicha por lo que a otras personas le pasan de bien. Por lo que otras personas pueden ser, tener, hacer, y nosotros sabemos que todo lo que damos a otra persona, desde nuestros pensamientos, que no los ven, es también para uno mismo. Así es, y pues invitar a aquellas personas cuando detecten que se activó la envidia, úsenla bien, usémosla bien. ¿Cómo? Pues desarrollando en nosotros aquello que envidiamos en la otra persona, trabajémoslo para lograrlo también nosotros y darle ese buen sentido a esa emoción que se detonó como envidia, hacerla funcionar en positivo para nuestra vida. ¿Cómo? Pues desarrollar yo esas cualidades o esas capacidades que veo en otra persona y que de primera instancia me generó envidia. Esa es la invitación. Querida Miriam, sí, dígame. O te comparto algo como todos como humanos tenemos envidia, ¿no? Tenemos que reconocer que como humanos tenemos todas esas cosas. Pero qué bonito es cuando ya uno se da cuenta y comenzamos a trabajarla. Por ejemplo, es algo que me ve ya en el pasado, cómo lo entendí, cómo me sucedió. Por ejemplo, si yo iba a la iglesia, porque me gustaba ir a la iglesia con mis hijos, y íbamos solo los dos porque al papá de mis hijos no le gustaba ir a la iglesia, digamos así, ¿no? Y yo decía, ay, qué bonito que esa familia viene con sus papás, o sea, sus niños, con su papá, con su mamá, así quisiera, decía yo, así quisiera que viniera en ese tiempo, pues, mi esposo. Y de alguna forma, yo ya cuando entendí muchas cosas que Dios me iba enseñando, eso era envidia. ¿Por qué? Porque yo no tenía eso que la otra familia tenía, de ir juntos en familia a la iglesia. Entonces, como yo no lo tenía, yo lo envidiaba. ¿Y cómo comencé a trabajarlo? Que muchas personas me dicen, no, pero eso no es malo, porque tú estás queriendo algo bueno. Lo que dicen la gente, envidia sana. No, no existe envidia sana. Existe algo que tú quieres y no lo tienes. ¿Y de qué forma ya lo cambié? Me di cuenta cómo tenía, cómo lo comencé a interpretar diferente. Entonces yo decía, gracias Señor por esa familia que vienen juntos a la iglesia, con su papá, con su mamá, qué bonito, los bendigo en el nombre del Señor, y gracias porque tú me permites venir con mis hijos, pongo en tus manos para que algún día también el padre de mis hijos pueda venir con nosotros. O sea, es diferente, ¿no? Y claro, de alguna manera, aunque ya no estábamos juntos casados, pero sí se dio que de alguna manera íbamos todos a la iglesia en algún momento. Mira, qué hermoso, qué hermoso. Efectivamente, la envidia podemos tomarlo de forma positiva para desarrollar eso que anhelamos porque lo vemos en el otro, o desafortunadamente, tomado mal, pues voy a buscar que el otro no tenga eso que yo no tengo. Y esa sería la opción lamentable. Busquemos, la invitación es busquemos desarrollar en nosotros aquello que no tenemos y que de momento nos dio envidia ver lo que los otros sí. Así es de que trabajemos en ello. Miriam, otro error que cometemos los seres humanos es caer en la comparación. ¿Cómo podemos pasar de la comparación a la inspiración cuando vemos la luz del otro? Mira, uno de los peores errores que nosotros podemos hacer es compararnos con otras personas, y lo hacemos uno mismo, y también cometemos el error de comparar a nuestros hijos, y eso es tremendamente dañino, porque no, cada uno es único, cada uno es irrepetible. Por supuesto que vamos aprendiendo en el amor y en el Espíritu de Dios, todos somos uno, pero no tenemos que comparar. Por ejemplo, te comparto aquí, cuando ya uno tiene otra forma de ver la vida, de vivirla, cuando algo a mí no me gusta de alguna persona, yo misma, o sea, ya con distinta emocionalidad, ¿no? Entonces yo observo, yo digo, ay, Dios mío, yo también tuve eso. Yo me digo, qué fea que eras, Miriam, pero ya gracias a Dios no eres esa, ya eres otra. O sea, yo misma me hago eso y ya lo tomo diferente, ¿no? Sí, por supuesto. Y sí, es un error en el que caemos los seres humanos muy comúnmente, desafortunadamente, pero pues invitarlos a ir mejorando día con día, y las recomendaciones que hoy nos estás dando, Miriam querida, nos van a ayudar muchísimo a mejorar en estos aspectos. Miriam, preguntarte algo que nos encanta hablar en este programa, que es la gratitud. ¿Qué papel juega la gratitud cuando reconocemos lo que el otro nos refleja de positivo? Créeme lo que para mí la gratitud abre, es la llave, digo yo, es la llave que abre la puerta de la abundancia. Y no solamente hablo de las cosas materiales, sino de nuestro interior, porque todo comienza de adentro para afuera. Pero en cualquier situación, en cualquier momento, en cualquier lugar, con cualquier persona que estemos, y por lo general se agradece a veces solo por lo positivo, ¿ya? Pero si algo no nos gusta, no nos agrada, solamente decir gracias Señor por este momento, gracias por esta situación, gracias por esta persona, te pido en el nombre del Señor, siempre lo pido así, que me enseñes y me hagas ver esa bendición, que quizás ahora no la estoy viendo, pero sé que en su momento la voy a ver. Sé que tú tienes el control de todo, y aunque yo no pueda ver ahora el aprendizaje y la bendición, sé que en algún momento me vas a permitir a verla, y solamente suelto eso. Y asimismo, en cosas positivas, como por ejemplo, yo antes de comenzar este programa, yo digo, gracias Señor por las personas que pones en mi camino, por Francisco, por María Luisa, por todas las personas que forman parte de la radio, por las que nos están escuchando, Señor, gracias por ellas, porque sé que eres tú en cada una de nosotros, envolviendo en tu gracia, en tu amor, para seguir aprendiendo con amor. Muchísimas gracias. Qué hermosa manera de comenzar el programa, querida Miriam. Nosotros también lo iniciamos con una oración, poniéndonos al servicio de Dios para que seamos sus instrumentos, para que Él haga llegar los mensajes que tenga que hacer llegar a través de nuestras voces. prestamos nuestras voces a Dios. Así es de que con la bendición de Él iniciamos cada programa. Muchísimas gracias, querida Miriam. Miriam, preguntarte antes de ir al corte comercial, ¿cómo diferenciar entre un espejo constructivo y una relación tóxica? Es decir, ¿cómo diferenciar cuando una persona, estamos en una relación con una persona donde podemos construir algo mejor o cuando es una relación donde hay que irnos de ahí? Bueno, definitivamente yo creo que todos estamos aquí para aprender. Si estoy en una relación tóxica es porque algo yo también tengo de, todos tenemos de alguna forma cosas tóxicas hasta que no reconocemos que como seres humanos, pues ya te digo, tenemos oscuridad, tenemos vacíos, tenemos ego, tantas cosas dentro de la naturaleza humana. Entonces es muy importante conocernos como humanos, cómo funcionamos como tal. Y de esa forma ya es más fácil también descubrir esa parte divina que tenemos. Y si nosotros como pareja estamos comprometidos en querer ser mejor cada día, en compartir la vida que Dios nos regala y querer ser mejores, qué bonito es, porque los dos estamos comprometidos y sabemos que uno al otro nos vamos reflejando. Yo aprendo de ti, tú aprendes de mí, y así vamos creciendo con amor. Por supuesto que hay momentos, hay etapas en las que no nos van a pasar algunas diferencias, ¿no? Pero si somos entregados a Dios y pedimos que Él nos dé de su sabiduría, entonces créeme lo que eso se va a solucionar. Y en el momento adecuado, pues nos sentamos a hablar con respeto y con todos los frutos que el Espíritu nos da, tener paciencia, ser obedientes a Dios, y créeme lo que soltando todo en manos de Dios, Él nos da. O sea, no es que yo no hago nada, pero yo hago lo que Dios me manda. Me manda a orar, a bendecir, a agradecer, a tener paciencia, a esperar en el momento adecuado. Entonces Él me va moldeando y me va dando instrucciones para que sea mejor y en el momento indicado. Y como siempre digo yo, Señor, suelto a esa persona en tus manos para que tú la sigas moldeando a tu imagen. Y más importante que también es soltar el control. Porque nosotros como naturaleza humana queremos tener el control sobre todas las cosas, sobre las personas, que ya sean como yo creo que debe ser. Y no es así. Entonces eso ya es aceptar a los demás y amarlos como son. Que aunque algo no me agrade, algo no me guste, sé que él está en un proceso. Quizás yo estoy en otro proceso diferente, pero como persona pues llena del amor de Dios y también que amo a esa persona y comprometida en querer ser mejores, también tengo paciencia, bendigo y tengo esa compasión para esperar y arreglar las cosas, pero con Dios todo se puede. Así es, muchísimas gracias, querida Miriam, a estar atentos de esa guía que siempre tenemos, nada más que a veces estamos tan distraídos en otros asuntos que no vemos cómo Dios efectivamente nos está guiando en todo momento. Muchísimas gracias, querida Miriam. Nos estás dando valiosas herramientas para enfocar a ver cómo el otro hace de nuestro espejo. Muchísimas, muchísimas gracias, querida Miriam. Pasamos la palabra a ti, Francisco. Adelante. Muchísimas gracias. Muy enriquecedor este conversatorio el día de hoy aquí en Creciendo Juntos. Gracias a la verdad a este tema que nos ha presentado Miriam Mendoza. Gracias a Mari por ponerlo aquí en la mesa, como se dice. Y la verdad que sabemos que nuestra audiencia está tomando notas y estamos aprendiendo muchísimo de la mano de los expertos. Nos vamos a una brevísima pausa comercial y enseguida continuamos disfrutando de esta charla aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. No se olviden que tenemos nuestra encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también en nuestro canal de Instagram. La pregunta del día de hoy es, ¿qué haces cuando algo te molesta de otra persona? Y tenemos cuatro opciones. La primera, me conflictúa. Segundo, lo ignoro o evito. Tercero, analizo por qué me molesta y lo atiendo en mí. Y el cuarto, lo respeto y tomo el aprendizaje que me deja. Así que ya saben, participen con sus votaciones porque su voz cuenta aquí en Luna 9 Radio Digital, que al final de este conversatorio le vamos a pedir a nuestra querida Miriam Mendoza que nos dé por favor un feedback acerca de la respuesta que ustedes están eligiendo a través de sus votaciones. Y agradecemos a quienes están activamente participando. Ahí estamos viendo los números fluctuando en las distintas plataformas. Gracias nuevamente por permitirnos ingresar a sus hogares. Ya regresamos, no se muevan de ahí.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 15 minutos. Y tenemos cielos soleados aquí en New Jersey, una temperatura que está en 79 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 81. Es decir, estamos en 26 grados Celsius con una sensación térmica de 27. Muy buenos días, estamos de regreso. Si es que recién nos sintoniza el día de hoy, los invitamos a que disfruten con nosotros del Café de las Mañanas en su sección Creciendo Juntos. Mi nombre es Francisco Isla y estoy en compañía de María Luisa Alcalá y la escritora, coach y embajadora para la paz, Miriam Mendoza, con quien estamos teniendo una interesante charla sobre el tema El Otro, mi espejo para ver la oscuridad y la luz. Antes, deseo compartir que estábamos disfrutando de este gran tema de la voz de Celine Dion, Because You Love Me. También aprovecho para agradecer los saludos, la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Saludos a Adriana Lupita Mejía, Union City, New Jersey. Gracias al doctor honoris causa Luis López. Un fuerte abrazo hasta Puerto Rico. Para Pilar Pili Barrera, un fuerte abrazo hasta Maryland, USA. Para Gina Alfaro aquí en New Jersey y para nuestra querida Diana Midlin hasta Argentina. Muchísimas gracias por los saludos o por la interacción. Es muy importante que siempre sepan de que pueden ustedes tranquilamente participar con sus saludos, preguntas, comentarios en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook. También tenemos las redes sociales, así que por eso los invitamos a que nos sigan en Luna 9 Radio Digital. Aprovecho también porque tenemos anuncios que nos han hecho llegar de las distintas autoridades de nuestra área. Por ejemplo, nos han invitado a la Summer Music Series 2025. Gracias al alcalde Wayne Z. Jr. and the Town Council en la ciudad de Gatlinburg, New Jersey, donde tendrán la DJ Night con DJ Ziggy. Esto es la 70 de la Boulevard East. Muchísimas gracias en la ciudad de Gatlinburg. Este sábado hay una exhibición de arte. Nos dicen internationally renowned artist, photographer and a body painter. Artista reconocido, fotógrafo y que pinta cuerpos. Vargas se apellida. Esto va a ser este sábado a las 20 de septiembre, a partir de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Van a estar en el Olean Gallery, en el 704 de la 76 Street en North Bergen, New Jersey. Si viven en el área 3 estatal, los esperamos. Puede contactarse llamando al 201-450-1298 o info at Oli, es Oley gallery.com. Esa es la invitación que tenemos. Y también tenemos otra invitación para compartir con nuestros hermanos dominicanos. Este domingo 21, a partir del mediodía, salen desde la calle 80 en North Bergen hasta la calle 43 en Union City, along Berglund Avenue. Esto es, permítame, domingo 21 a partir del mediodía, desfile dominicano del condado Hudson. Van a estar los Toro Bands y ahí las autoridades del área. Así que los invitamos a que compartan con nuestros hermanos dominicanos. Gracias por la gentil invitación. Estamos siempre a su servicio. Vamos a compartir que tenemos todavía unos minutos para dar a conocer el resultado de la encuesta del día de hoy. La pregunta que el día de hoy estamos haciendo a nuestra querida familia de Luna 9 Radio, ya saben que la encuentran en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook y nuestro canal de Instagram. ¿Qué haces cuando algo te molesta de otra persona? Ahí tenemos cuatro opciones. La primera, me conflictúa. Lo segundo, lo ignoro o evito. Tercero, analizo por qué me molesta y lo atiendo en mí. Y cuarto, lo respeto y tomo del aprendizaje que me deja. Así que vamos a estar pidiéndole a nuestra invitada de lujo del día de hoy que por favor nos vaya a dar un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido. Entonces, por eso siempre decimos nosotros que su voz cuenta, porque agradecemos infinitamente esa interacción que nosotros tenemos con nuestra querida audiencia. Ok, cedo el micrófono, Mari. Adelante, por favor, mientras reviso más saludos, más preguntas de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Francisco. Pues continuamos con este interesante conversatorio con nuestra querida Miriam Mendoza. Estamos hablando de el otro, cómo el otro nos refleja nuestra luz y también nuestra sombra. En tu práctica, querida Miriam, ¿qué factores has observado en las personas que se les dificulta más aprender de lo que le reflejan los demás para poder evolucionar? Hola, las demás personas nos reflejan lo que debemos cambiar en nuestro interior. Por ejemplo, también les quería compartir que cada persona sabe en qué estado de conciencia nos encontramos. Y si ya hemos hecho ese encuentro con nuestro ser, con Dios que mora en nuestro interior, ya me he abierto para que Dios con su poder divino siga haciendo su maravillosa obra en mi ser, dándole la gloria a Él, pues nos permite sacar de nosotros esas oscuridades, esas sombras que llevamos. Y es también a través de las otras personas que nos va moldeando. Pero también quería compartirles que cuando tú sientes que tienes ya el Espíritu de Dios que mora en ti, que tú te entregas para que sea Él a través de nosotros, recordemos también algo importante, que la luz molesta a la oscuridad y tú puedes estar llena de todos los frutos del Espíritu, puedes estar en esa esencia verdadera de tu ser, que es el amor, puedes estar orando sin que las demás personas lo sepan, por ellos, porque somos ya instrumento de Dios para ayudar a la humanidad. Y la oración tiene un poder muy importante. Y aún sin uno hablar, puede molestarle a las otras personas. ¿Y por qué le molesta? Porque, ya te digo, a la oscuridad le molesta la luz. Y ahí solamente es el Espíritu de Dios que nos da discernimiento para saber cómo actuar. Y en ese momento, pues, el silencio es un lenguaje sabio también. Y solamente cuando nos entregamos a Dios y pedimos sabiduría, discernimiento, dominio propio, para que nos moldee a su imagen, es cuando todo esto se va a entender de una mejor manera. Muy sencilla, pero ya te digo, siempre es pidiendo al poder sobrenatural que no es humano y que es Dios en cada uno de nosotros, las cosas van a ser mucho más fáciles. Cuando uno ya quiere realmente transformar su vida, nos ponemos en manos de Dios y créamelo, aunque Dios va poniendo a las personas, las situaciones, las oportunidades para que eso suceda. Entonces, cuando ya tomamos esa decisión, ya voluntariamente nos entregamos a Dios y aceptamos que su Espíritu nos va moldeando, ya todo lo que nos sucede lo vemos de una manera, de forma de gratitud, porque eso es parte para ser mejores, para nuestro trabajo, para nuestra evolución y transformación. Muchísimas gracias, querida Miriam. Y aquellas personas en las que todavía están como renuentes o negadas a ver lo que el otro nos refleja como un espejo, ¿qué le trabajarías? ¿Qué trabajarías con esa persona para que pueda a abrirse, a verlo como un reflejo, a trabajar en sí mismo y no como algo que tiene que ver solamente con el otro. Bueno, yo creo que cuando las personas buscan, dando la gloria al Señor, de nosotras que trabajamos en esta bonita área del ser, de lo profundo, es porque ellas están abiertas a aprender, a cambiar sus vidas para ser mejores. Pero nosotros, ya te digo, no podemos obligar a nadie a cambiar. Les damos las herramientas, les compartimos, podemos darles ejemplo. Son ellas mismas que tienen que tomar la decisión. Por ejemplo, comparto aquí una experiencia. Yo en mi escuelita doy gratuitamente a 11 personas que estén abiertas a esto nuevo de aprender y para transformarnos. Y créeme lo que todo va fluyendo allí, porque yo oro por ellas y digo, Señor, tú pones a las personas que tú sabes que quieren hacer este cambio, que en algún momento yo estuve ahí sin saber a dónde ir. Y gracias que me has permitido, pues, esto es tuyo, yo solo soy tu administradora y tú me vas guiando para hacerlo mejor. Entonces, ellas están abiertas a todo lo bonito, a todo lo nuevo por aprender, ¿ya? Hacemos trabajo, terapias, trabajos como niños de escuela, así nos vamos, cambios de actitudes, de hábitos, de forma de hablar, es trabajar para ser otras personas. Pero como coach, que trabajo también, pues hace unos días tenía una clienta y ella me dijo, porque me decía cosas, lo que le salía a ella, ¿no? En ese momento estaba con toda su rabia, con toda su oscuridad, con todas sus emociones de baja vibración. Entonces, de alguna forma, yo le digo, no, pero tal cosa. Y me dice, no, yo ahorita estoy con rabia y a ti te he tomado como tacho de basura. Entonces, yo me río porque yo le digo, está bien, conozco ese estado del ser humano, así que tranquila, desahógate. Entonces, ese es mi trabajo y por ese sí cobro. Muchísimas gracias, querida Miriam. Sí, algunas personas nos podemos encontrar como que están en una postura muy mental y están aferradas a tener la razón, y esas personas pudieran resistirse a ver desde otra óptica, ver el otro como este reflejo, como este espejo que nos va a reflejar lo que hay que trabajar en nosotros. También quizás nos podemos encontrar con personas que necesitan trabajar su humildad para poderlo ver de esta otra manera. Son algunos de los factores con los que podemos llegar a encontrarnos que no nos permitan aprender de el otro, de lo que el otro nos refleja. Así que si nos encontramos en esa postura, porque el ser humano puede pasar por esas etapas, hay que permitirnos cuestionar lo que la mente nos dice y sobre todo tomar una decisión. ¿Queremos tener la razón o queremos tener una vida plena? Porque muchas de las veces no van a poder ser posible las dos cosas, así que tendremos que elegir. Sobre todo aquellas personas, querida Miriam, que seguro te encuentras en tu diario vivir, en tu ejercicio profesional, aquellas personas que sí que les han hecho mucho daño y sí tienen la razón en sentirse lastimados, pero pues desafortunadamente el tener la razón de sentirnos así no nos va a llevar a vivir una vida más plena. Así que habrá que renunciar a tener la razón y ponernos a trabajar en ese daño que nos generaron para poderlo sanar. Una cosa, perdón, María Luisa, que los humanos todos debemos trabajar para que nuestra vida cambie, es la prepotencia, el orgullo, Sí. creyendo que siempre tenemos la razón y que es lo que uno dice. Entonces, si no, si estamos así de una forma cerrados, es más difícil lograr llegar a nuestro interior y hacer cambios para ser mejores. Así es, por eso la importancia de trabajar la humildad. Yo siempre les digo a las personas que llegan a consulta que pues les aplaudo, les abrazo porque son personas que necesitaron tocar la humildad para poder venir a solicitar el apoyo. Así es de que sí, a trabajar la humildad que a todos nos hará muy bien. Querida Miriam, ¿qué técnicas o recomendaciones prácticas nos puedes dar para permitirnos reconocer nuestra sombra con mayor claridad en lo que el otro nos refleja? Primeramente reconocerlas, aceptarlas, que nosotros como seres humanos tenemos sombras, tenemos oscuridad, tenemos vacíos, tenemos escasez, tenemos miedos. Reconocerlo, aceptarlo y agradecer que Dios es tan perfecto que nos pone a las personas frente a nosotros para que nos hagan de espejo y nos ayuden a ver lo que nosotros por nuestra propia cuenta no podemos ver. Y agradecer por esas personas que están en nuestras vidas, por las que están y por las que van a seguir llegando. Porque para mí todo forma parte de un plan divino. Entonces digo, cada persona que en mi vida está forma parte de mi abundancia, de riquezas con las que Dios aquí me ha bendecido. Ustedes son una gran bendición para mí y yo digo, Señor, poder estar aquí compartiendo de todo eso que tú nos has enseñado, que nos vas haciendo integrar en nuestra vida para ser cada día esos hijos que tú quieres que seamos, seres de luz, de amor, de bondad y de todo lo bueno que tú nos das para poder compartir a la humanidad, de verdad que es una gran riqueza y una maravillosa bendición. Muchísimas gracias, querida Miriam. Miriam, querida, lo que estábamos hablando hace un momento, la humildad. ¿Cómo cultivar la humildad en nosotros mismos para poder aceptar de los otros ese reflejo que nos muestran? Cuando llega alguien contigo que es arrogante, que es orgulloso, ¿cómo comienzas a trabajar la humildad? Bueno, primeramente tengo que dejar que él saque todo lo que tiene dentro, porque tenemos que aceptar que esa es parte de nosotros. O sea, tenemos que integrar también nuestra oscuridad, nuestra sombra, nuestra naturaleza humana. Entonces, dejar que saque todo lo que lleva dentro y a medida que vamos conversando, uno le va haciendo preguntas para que ellos solitos vayan reflexionando y hablarle pues de las cualidades que uno tiene y también de las debilidades. Entonces, una de las grandes debilidades que como humanos tenemos es la prepotencia y el orgullo, creyendo que nosotros humanamente todo lo podemos lograr. Entonces, de alguna forma es rendirme para allá, no continuar, no, rendirme ante Dios, ante ese poder sobrenatural que cuando yo me rindo, que humanamente no puedo hacer nada, yo creía que todo lo podía hacer desde mi naturaleza humana, con el poder que uno cree que tiene, entonces eso es rendirme ante Dios, ante un poder divino que es el que me va a ayudar a levantarme. Y después ya nos vamos dando cuenta que ese poder divino está también dentro de nosotros. O sea, es un cambio, ¿ya? Entonces, ahí vamos nosotros a ser humildes, porque el orgullo pues ya lo doblegamos. Creíamos que nosotros todo lo podíamos hacer y nosotros humanamente no podemos hacer nada. Todo se termina, todo se va a debilitar. Pero con Dios es un nuevo comienzo, es ese poder que está dentro de nosotros para vencer cualquier obstáculo y seguir creciendo con amor. Así es, Miriam. También hay situaciones que nos ayudan a cultivar la humildad, esas situaciones fuertes de la vida, ¿no? Esos cambios, esos giros bruscos de la vida en donde nos llevan a pues desarrollar en nosotros humildad. ¿Tienes por ahí algún ejemplo que nos pudieras compartir de alguna situación que has vivido que te han llevado a desarrollar en ti esa humildad que hoy te caracteriza? Bueno, yo te digo que todo es ponerlo en manos de Dios, ¿ya? Entonces, Él me va enseñando primeramente a aceptar que yo humanamente no puedo hacer nada. Entonces, ahí me rindo ante Él. Y ahí es que Él entra en mí, o sea, o se manifiesta esa parte divina que nosotros tenemos. Comenzamos a trabajar con el perdón, que el perdón es también para mí la base de nuestra transformación. Comenzamos a soltar todo en manos de Él, porque queremos tener control como humanos. Entonces, saber que si soltamos en manos de un poder divino, todas las cosas se van a ir alineando para el bien mío y el de los demás, para las personas que están a mi alrededor, que están en mi vida. Y por supuesto, la gratitud. Y cuando ya nosotros aprendemos a perdonar, pero de corazón, de verdad, aceptar, tener compasión por uno mismo, por mi naturaleza humana y por los demás, nos damos cuenta que sin el perdón no va a desarrollarse mi verdadera esencia, mi verdadero ser, que es el amor. El amor que trae muchos frutos, como la compasión, como la paciencia, como muchas cosas que ya Dios nos va llenando y nos va haciendo ver. Entonces allí esa parte que como humanos tenemos de la prepotencia, creyendo que todos tenemos la razón, ya se va a doblegar. Entonces ya vemos las cosas de una manera diferente, somos humildes porque damos honra, honor y gloria a un poder superior que también está en nosotros, está en los demás, pero que a veces no lo sabemos ver, porque ya te digo, hemos estado llenos de tantas cosas que del mundo hemos aprendido. Entonces, de alguna forma, yo digo, es derrotarme como humana para que salga esa parte divina que es Dios en mí, Dios en cada uno de nosotros. Así es, querida Miriam. Y las experiencias de la vida nos ayudan a ese derrotarnos como humanos para abrazar la humildad. Y esas situaciones de la vida, pues pueden ser enfermedades, tanto físicas como emocionales o mentales, pueden ser una catástrofe natural que llega y nos cambia los planes, pueden ser pérdidas humanas, puede ser pérdidas materiales, situaciones que no estaban previstas en nuestra agenda de la vida. Esas situaciones normalmente vienen a hacernos tocar la humildad, la ruptura, rupturas laborales, rupturas de pareja. Todas las pérdidas significativas son experiencias que nos van a dar la gran oportunidad de cultivar humildad. Por ejemplo, ¿no? Una enfermedad tan sencilla. Yo hoy, ahorita estoy recuperándome de la garganta y el no poder hablar que me impide a mí poderme comunicar, y eso me lleva a tener la humildad de decirle a alguien, discúlpame, no puedo tener esta conversación contigo en este momento porque mi voz no me lo permite. Y eso me lleva a soltar el que yo tenía una agenda, el que yo quería lograr esto, soltar y volverme humilde porque mi cuerpo así me lo está pidiendo. Así es de que, bueno, este es un ejemplo pequeñito de otras situaciones mucho más grandes que pueden llegar a suceder, que nos invitan a practicar la humildad, que también nos van a permitir abrazar el cómo los demás nos quieren ayudar y también aprender a recibir. Muchísimas gracias, querida Miriam. Miriam. Qué bonito lo que estás diciendo. Yo te comparto algo mío, así como tú lo estás diciendo de la garganta. Por ejemplo, en algún momento que estaba así también con mi garganta, yo decía, Señor, perdóname por alguna palabra que yo haya dicho mal, que haya salido de mi boca, que haya ofendido a otra persona. Perdono también a cualquier persona que yo haya escuchado alguna palabra que haya salido de sus labios y me haya afectado. Y, Señor, pongo mi garganta, mi boca, mi voz para hablar siempre de ti y de toda la maravilla que tú has hecho y sigues haciendo en mi vida. Y así también, por ejemplo, de las rodillas. Alguna vez tenía dolor de rodillas, porque se dice pues que las rodillas es de alguna forma como que tú tienes un orgullo todavía así, que no nos doblegamos. Entonces yo digo, Señor, mis rodillas son tuyas, yo me arrodillo para alabarte, una forma de orar. Entonces es como tú dices, ya ser humilde y poner todo en manos de Dios, del Poderoso que todo lo puede. En así nosotros. Es. Así es, querida Miriam. En mi caso, mi cuerpo me frena porque si no, yo no freno. Me obliga a hacer descansitos. Pero bueno, sí, efectivamente, hay que observar qué es lo que nos está diciendo nuestro cuerpo. Querida Miriam, ¿qué papel juega la escucha consciente en este proceso de podernos mirar en lo que nos refleja el otro? Esta escucha consciente de nosotros mismos, lo que decías en este momento, ¿no? Cómo prestar atención a qué nos está diciendo esa emoción que nos detona el otro o esa limitación. Qué bueno es saber escuchar tanto a los demás como a uno mismo. Y por supuesto, Dios nos habla también. Nosotros siempre queremos desde la naturaleza humana tener la razón, o sea, el ego me hace defenderme, decir que lo que yo digo es lo correcto, que la otra persona no, o sea, siempre nos hace ver así, ¿no? Entonces, cuando ya le pedimos a Dios que nos ayude a saber escuchar, nosotros aunque querramos decir algo, ahí vamos aprendiendo y vamos teniendo dominio propio, entonces yo escucho al otro, porque escuchar, yo estoy dejando que esa persona exprese su sentimiento, lo que él piensa y por supuesto para una mejor solución, para buscar mejores resultados. Entonces ya no dejo que me maneje el ego, queriendo, porque a veces cuando escuchamos a otras personas no las escuchamos, sino que inmediatamente apenas comienza a hablar la persona, comenzamos nosotros a responder desde mi ego, desde la razón, desde la mente humana. Entonces cuando ya sabemos escuchar, que pedimos a Dios eso bonito también, pues me pongo en ese rato conscientemente presente a escuchar lo que la persona dice y de verdad que se van a arreglar las situaciones. Es mucho mejor cuando nosotros somos humildes, pedimos a Dios sabiduría y ese buena escucha para que se solucionen las cosas y así vamos también a darnos cuenta que el otro tiene su punto de vista, tiene su sentir y que no solamente soy yo, que también está el otro. Así es, muy cierto, querida Miriam. Miriam, ¿cómo invitar? Te propongo que nos invites a, lejos de caer en los juicios, salirnos de esa actitud y llevar nuestra mente a observar qué es lo que esa situación o esa persona nos está reflejando. Una técnica bonita pues para nosotros comenzar a hacer cambios en nuestra vida y ser mejores, sacar nuestra mejor versión, es ser observadores. Observadores de uno mismo. Por ejemplo, cuando termina el día, yo me observo en alguna situación y me doy cuenta, yo digo, ay, no me gustó, no me gusté, no, o sea, uno mismo, no se gusta cómo actué, lo que dije. Entonces ahí comenzamos a trabajarnos y también nos podemos poner por un momento solamente en el lugar de la otra persona, cómo se sintió con lo que yo dije. Y ahí yo digo, ay, no debí decir esto, debo de ser más prudente, trabajar en la prudencia y pues darme cuenta que lo que yo le digo al otro, primero me lo digo a mí misma. Y bueno, es así como nosotros nos vamos observando, pidiendo sabiduría siempre a Dios para observarnos y ser mejores cada día y ver si me gusta mi actuar y allí pues me voy moldeando. Así es. Pero por supuesto. Sí, así es. Tomarnos un tiempito antes de reaccionar también es una buena medida y eso lo podemos hacer todos, lo tenemos al alcance del poder respirar y tomarnos un tiempito antes de reaccionar, de responder, de tomar cualquier actitud, tomarnos un tiempito para reflexionar eso que estamos sintiendo y por qué lo estamos sintiendo. Y de esta manera vamos a poder tomar mejores decisiones. Había una película que no recuerdo en este momento cómo se llamaba. Es una película de una familia que se suponía que los hombres, los varones de esa familia, heredaban un don que era el poder corregir como su vida. Si algo no les gustaba, podían entrar había que entrar a un lugar pequeño y ahí regresaban el tiempo para poder vivir otra vez esa experiencia ya vivida, más reflexionada desde la manera más óptima. Entonces, pues ese meterse a ese lugar pequeño, pues es esa serenidad que podemos tomar para reflexionar antes de actuar y antes de reaccionar. Y de esta manera, bueno, vivir como si lo estuviéramos haciendo con más conciencia, que esta película sí lo proponía, ¿verdad? Qué genial que hubiera esas maneras. Sin embargo, pues no lo tenemos, pero sí tenemos la capacidad de entrar a ese lugar estrecho llamada serenidad para poder tomar mejores decisiones y reaccionar mejor ante lo que nos está pasando, vivir nuestras experiencias día con día de una manera más consciente. No sé si... Ese es el dominio propio, digo yo, ¿verdad, María? ¿Sí? Así es, totalmente. Así es, querida Miriam. Respirar es buenísimo. Antes de uno decir algo, solo respirar y estar allí en ese momento. Y Señor, lléname de tu presencia y se llega, de verdad. Así es. Miriam, ¿cómo integrar nuestra sombra nos acerca a vivir con mayor paz y plenitud? Porque aquí hay que darle motivos a la mente para poderla convencer de lo importante que es integrar nuestra sombra. Y es eso que podemos ofrecerle a la mente es que vivido desde esta manera vamos a tener mayor paz y plenitud. ¿Cómo explicárselo a la mente de las personas que nos están escuchando para que no le tengamos miedo a nuestra sombra? Como ya dije, es aceptarlas primero. Aceptarlas, reconocerlas, integrarlas y amarlas. Cuesta, suena medio difícil, pero se puede. O sea, es amar esa parte oscura que también de la cual formo parte, porque esa es mi naturaleza humana y Dios conoce que como humanos somos imperfectos. Tenemos muchas cosas en nuestra naturaleza humana y pues al yo conocerlas, ya las voy integrando, las voy perdonando, al mismo tiempo yo digo, no, no me sirvieron, esto ya no quiero que suceda en mi vida, esto ya no quiero tener, y entonces ahí comienzo conscientemente a hacer cambios, pero primero tengo que aceptarlas, reconocerlas, integrarlas, amarlas y soltarlas en manos de Dios. Muchísimas gracias, querida Miriam. Miriam, querida, ¿de qué manera vernos en los demás puede contribuir a la cultura de la paz? Tú como embajadora para la paz, ¿cómo el poder vernos en el otro nos puede llevar a fomentar una cultura de paz? Bueno, yo de la manera que lo comencé a hacer y lo sigo haciendo es ver a Jesús en los otros. Yo digo, Señor, tú estás en ellos. A veces puede ser que ni ellos mismos se den cuenta, pero yo sé que tu espíritu está en ellos. Entonces, cuando algo me sucede, yo digo, Señor, amo a esa persona porque tú estás en ella. Eres tú en él. Eres tú en cada persona, Señor. Entonces, de esa manera sencilla, lo fui integrando y así lo veo, así lo reconozco y me funciona, de verdad, de una manera muy sencilla. Como siempre yo digo, Dios nos manda a amar, a agradecer y a bendecir y a soltar todo en sus manos. Muchísimas gracias, querida Miriam. Gracias por este conversatorio tan interesante. Vamos a pasar el micrófono a Francisco. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos de verdad con Miriam por este valioso tema, tan enriquecedora entrevista, este conversatorio, que de verdad nos va a ayudar a cambiar, a mejorar como seres humanos y de verdad tomen nota de todos los consejos que nos está brindando Miriam. Vámonos a una brevísima pausa musical porque ya se acerca el momento en el que vamos a dar a conocer el resultado de la encuesta del día de hoy. Agradecemos infinitamente a todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio, quienes han participado activamente en nuestros distintos grupos. Recuerden que en la programación del Café de las Mañanas, de lunes a viernes, tenemos una encuesta en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook y nuestro canal de Instagram, según el tema que estamos presentando. Pues hoy no podía ser la excepción y la verdad que estamos muy contentos por el resultado y de verdad muy agradecidos nuevamente con todos y cada uno de ustedes por su preferencia, por dejarnos ingresar a sus hogares, por a sus centros laborales o por simplemente acompañar su mañana con la señal de Luna 9 Radio. Aprovecho para agradecer a nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, México, Ecuador, Perú, que están en sintonía en estos momentos. Muchísimas gracias nuevamente y antes de irnos a la pausa musical, gracias a Aldo del Valle y Mónica Appel. Esto es en las plataformas de las redes sociales. Gracias. Ok, vamos a una pausa musical. Déjeme ver quién más está en sintonía. Aquí vemos, sí, Estados Unidos, México, Perú, Ecuador. Gracias, querida familia. Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Y la luna plateada y madura. se miraba en el agua y lloraba, lloraba, torpes lágrimas blancas que raspaban la cara. Entre fuego y escarcha tus palabras calaban hasta el fondo del alma, convirtiendo al momento en un infierno el cielo, en avispero la calma. ¿Acaso crees que serás el único corazón loco que acaba roto por culpa del amor? Historia que ya ha pasado de tiempo. Se acabó, se acabó, se acabó. Sigue las reglas del juego. No sirve de nada jurar, prometer ni rogar cuando se apaga el fuego. Las olas cuando buscan la orilla. Desde que era una niña nunca quise otra cosa que hacerte mío algún día. Y todo lo que conseguí fue solamente un espejismo. Desde ahora mismo prometo. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 53 minutos. Y tenemos cielos soleados aquí en New Jersey, una temperatura que está en 79 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 81. Es decir, estamos en 26 grados Celsius con una sensación de 27. Muchas gracias también a nuestra querida licenciada Zenda desde México, quien está compartiendo en nuestro grupo de WhatsApp. Y nos ha dejado un gran mensaje. Siempre agradecemos a la interacción de nuestra querida familia. Nos dice, excelente tema, ahora que estamos ya preparando nuestro transitar hacia el equinoccio de otoño, la parte oscura del año, la entrada a la mayor energía femenina. Saludos Miriam, Mari y Francisco. Muchísimas gracias, licenciada Zend, hasta México. Bueno, tenemos ya el resultado de nuestra encuesta del día de hoy. Déjenme ver, estamos recibiendo mensajes de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Agradecemos siempre que nos dejen saber su pensar, su sentir Ok. Perfecto. Bueno, tenemos un empate aquí en la encuesta del día de hoy. Recordemos que la pregunta del día de hoy es: ¿qué haces cuando algo te molesta de otra persona? Y pues dimos cuatro opciones, de las cuales han empatado entre me conflictúa y lo ignoro o evito. Pues quisiera pedirle a nuestra querida Miriam Mendoza que por favor nos dé su opinión o su feedback acerca de ello. ¿Qué le parece ahí empate entre me conflictúa y lo ignoro o evito? Adelante, Miriam. Bueno, de alguna forma, todos los puntos que estaban allí, pues cualquiera que hubieran elegido está correcto, porque uno lo dice de acuerdo a su estado de conciencia en que uno se encuentra. Y tenemos que reconocer pues que como naturaleza humana sí nos afecta y nos molesta ciertas cosas de otras personas, porque somos también seres, pues, ya les digo, emocionales, que sentimos vulnerables también. Y bueno, en este caso, eso es lo mejor, que cuando una persona está frente a nosotros y nos causa algún malestar, algún conflicto, es mejor ignorarlo para que eso no nos afecte y de alguna forma ya íntimamente tomar mi aprendizaje de lo que me quiere decir. Porque sabemos pues que si todo el tiempo vamos a estar en ese malestar y no vemos hacia adentro, entonces vamos a seguir atrayendo y nos va a seguir sucediendo lo mismo. Pero cuando ya tomamos el aprendizaje de esa persona, de esa situación, ya en el futuro, cuando algo vuelva a suceder, mejor lo ignoro, porque cada persona habla desde lo que tiene dentro. Hola. Bueno, agradezco por este muchísimas tiempo. Gracias, de verdad que estábamos revisando los mensajes, los saludos, la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Mandamos saludos al señor Teodoro Alfredo Sosa, él es artista plástico, recordemos que está en Lima, Perú. Siempre está activamente con nosotros conectados. La verdad que agradecemos infinitamente los saludos y la interacción. Gracias nuevamente y pues estamos llegando al momento final de este programa, donde hoy estamos hablando del tema El Otro, mi espejo para ver la oscuridad y la luz. Porque deseamos seguir creciendo juntos a través de conocer los aportes de los expertos en el tema para ampliar nuestra mirada y comprensión sobre lo que el otro nos refleja de nosotros mismos. Para finalizar esta interesante charla, nos gustaría que nos compartiera Miriam qué mensaje final le gustaría dejar a nuestra audiencia, quienes nos están escuchando el día de hoy. Bueno, qué bonito este tiempo que Dios nos permite compartir aquí con todos y seguir aprendiendo juntos. Decirles que agradezcamos por cada persona que está en nuestra vida, bendigámoslas y soltémoslas en manos de Dios. Y recordemos que Dios también está en ellos. Veamos a Jesús en cada uno de nosotros y así la vida va a ser mucho mejor. Quiero compartirles y leerles algo que está en el Salmo 107 y que justamente dice de las sombras. Dice: den gracias al Señor por su bondad, sus maravillas con los hijos de los hombres. Dio de beber a la garganta seca y a los hambrientos los colmó de bienes. Habitaban en la sombra y en las tinieblas, atenazados por la miseria y los hierros, por no haber escuchado las palabras de Dios y despreciado los consejos del Altísimo. En la pena él sumió su corazón, sucumbían y nadie los socorría. En su angustia clamaron al Señor y él los libró de su aflicción. Lo sacó de la sombra y de las tinieblas y rompió sus cadenas. Den gracias al Señor por su bondad, sus maravillas con los hijos de los hombres, pues él rompió las puertas de bronce y destrozó los cerrojos de fierro. Entreguémonos a Dios, pidámosle sabiduría, que él nos va a dar la mayor de las riquezas para descubrirnos que somos unos seres maravillosos. Y esas sombras y tinieblas que como humanos tenemos, se las entregamos a él para que las convierta en luz y bendición. Muchas gracias, Francisco, y muchas gracias, María Luisa. Igual a todos los que nos escuchan, bendiciones siempre. Amén, muchísimas gracias. Y por favor, Miriam, ¿cómo la podemos ubicar? Díganos, ¿cómo la podemos ubicar en las redes sociales para aquellas personas que desean conocer más sobre la labor que usted realiza? Bueno, en Facebook estoy como Miriam Mendoza, en Instagram como Miriam Mendoza Coach y en WhatsApp con mi número telefónico 0991-090-380. Todos mis libros están en Amazon en formato digital y también en físico. Muchas gracias, Francisco. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros, por compartir ese tema tan importante para nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Vamos a continuar con nuestra programación. Vamos a hacerles llegar las invitaciones especiales que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Invitar a nuestros panelistas primero al programa de Life Stories, bajo la conducción de Alice Kim Alcalá, y a todos aquellos profesionales que deseen hacer aportes culturales de habla inglesa. Muy importante que sepan que tenemos ese espacio disponible para ustedes. We have the space available for you if you speak English and you would like to be broadcasted in our show through our YouTube channel. You're more than welcome contact us ASAP so we could schedule your interview. Al número que ustedes ya conocen. También aprovecho para extender la invitación de que lean nuestra revista Femme International Magazine, la edición 163, que está dedicada al mes de septiembre del año en curso, sobre todo nuestros segmentos Vida y Bienestar, que tiene un gran tema que es el costo emocional del regreso a clases, cortesía de nuestra querida Mari. De verdad, está muy enriquecedor ese esta edición de la revista Femme International. Y los invito a que compartan sobre todo esta edición, ya que está disponible en todos los dispositivos mientras tengan acceso al internet. Bueno, así hemos llegado al final de esta 30ª transmisión de Creciendo Juntos. Deseamos que haya sido de su agrado. Adelante, Mari. Gracias, Francisco. Pues bien, con estas recomendaciones hemos llegado al final del programa. Aprendimos mucho el día de hoy. Nos llevamos tarea para este fin de semana. La tarea es reflexionar sobre lo que nos reflejan los otros, pues son de gran aporte para nuestro crecimiento. Una gran tarea, María Luisa. Yo me quedo con el compromiso de prestar atención a aquello que me molesta de los demás para observarlo en mí y crecer esos aspectos. Siempre se puede mejorar y crecer en las diferentes áreas de nuestra vida, y aquí, en Creciendo Juntos, los invitamos a ello. Crecer junto con nosotros. Y antes de despedirnos, quiero extender una invitación. Les invitamos a ser panelistas en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Si eres profesional en temas de crecimiento personal, salud integral, espiritualidad, educación, psicología o desarrollo humano y tienes un mensaje que pueda inspirar, transformar o aportar valor a otras personas, desde nuestro programa Creciendo Juntos en Luna 9 Radio Digital, abrimos un espacio para todos aquellos profesionales que deseen compartir sus conocimientos, experiencias y herramientas con una comunidad abierta al aprendizaje y la evolución consciente. Si estás al servicio del bienestar y la expansión del ser y deseas participar como invitado o invitada, contáctanos por mensaje de texto al siguiente número de WhatsApp. +52 314 109 85 02. Será un honor crecer juntos. Y dicho lo anterior, y a nombre de todo el equipo del Café de las Mañanas, agradecemos a nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital por brindarnos su preferencia acompañándonos el día de hoy. Les deseamos tengan todos ustedes un bendecido fin de semana y los invitamos a vivir y a ayudar a vivir. Muchísimas gracias. Antes les recordamos de que ustedes también, a través de sus votaciones después de cada programa, cuenta, porque estamos con el Top 20, un nuevo segmento que lo vamos a implementar el sábado después de Relatos de Historia aquí en Luna 9 Radio. Relatos de Vida, perdón, porque estamos incluyendo en cada programación, cada programa del Café de las Mañanas, tenemos los temas musicales. Entonces ustedes al final eligen cuál es la posición, quién gana en el number one, en el number two y así sucesivamente. ¿Cuál es el ranking del top 20, el top 20 de la semana? Y lo ponemos a través de nuestra programación en vivo aquí en Luna 9 Radio Digital. Así que gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes. Ha sido un verdadero honor, un verdadero privilegio estar detrás de los micrófonos compartiendo con nuestra querida Miriam, con nuestra querida a María Luisa, con toda nuestra audiencia, perdón, nuestra audiencia internacional que estoy viendo, por eso es una pausa, desde qué parte nos están sintonizando. Vemos a Estados Unidos, México, ahí vemos a Perú, Ecuador, gracias por este apoyo que siempre nos están brindando. Es un verdadero privilegio estar a su servicio. Ahora los dejo con el tema musical Bailemos de Lorenzo Santamaría. Y bueno, señoras y señores, Luna 9 Radio Digital de FEM International Group termina sus actividades pertenecientes al día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado nuestro programa de esta mañana en la sección Creciendo Juntos. Que tengan un excelente día. Luna 9 Radio Digital se despide de ustedes hasta la próxima semana. Asegúrense de tener en cuenta el horario de transmisión del programa según su país. Hasta el 3 de noviembre, que ahí cambiamos el horario. Okay, porque nosotros entramos pues ya otoño, invierno y cambiamos el horario. Pero hasta el momento, la transmisión de Creciendo Juntos en el Café de las Mañanas se transmite a las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 horas de Colombia, Perú, 8 horas de México, a las 16 horas o las 4 de la tarde, hora de España. Gracias por el favor de su atención, que tengan todos ustedes un bendecido fin de semana y los invito a que después del tema que vamos a poner, disfruten de la programación automática aquí en Luna 9 Radio Digital. Fuerte abrazo, Miriam, hasta Ecuador. Mari, un fuerte abrazo hasta Monterrey, Nuevo León, México, desde New Jersey, USA. Cuídense y gracias nuevamente. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Todo lo pasado, los dos tenemos tanto que reprocharnos. Bailemos, bailemos y recordemos solo lo más bello, aquellas cosas que dejaron huellas. Intentemos reconstruir. Como antes, dejemos que la nostalgia nos envuelva y con los ojos cerrados bailemos. Hagamos revivirla otra vez. Bailando, perdimos.